pusieron al alcance de los estudiantes textos de literatura y política que no conocían. Arévalo y Tamayo predicaban sus ideas políticas ante una audiencia ávida de formación. Sus mensajes iban por vías muy diferentes y, en buena medida, rivalizaban por la primacía en el pontificado. Arévalo González impartía conceptos vinculados al pensamiento republicano y liberal, la lucha por la democracia, entendida como ejercicio de las libertades políticas, de expresión, de partidos, de elecciones, la separación de poderes, el Estado de Derecho. En lo económico se inclinaba por ideas liberales y adversas al estatismo. Por su parte, Pío Tamayo introducía a sus oyentes en las ideas del marxismo y del socialismo, rodeando sus pláticas con narraciones de su vida aventurera de revolucionario por el Caribe y Centroamérica. Los círculos que se reunían en torno a uno y a otro recibieron sus nombres propios. La tienda roja, para quienes se inclinaban por oír a Tamayo. La tienda blanca, para los más conservadores de Arévalo González. Se producían roces, agrios a veces. A las diferencias ideológicas entre los dos grupos se sumaban las dificultades propias de las estrecheces de la prisión. Aunque estas pueden ser propicias a la solidaridad, también se prestan a dar lugar a pleitos por las más pequeñas cosas. Así ocurrió no pocas veces, según testimonios de algunos presos que rememoran la situación. ¿Qué tan amigables o qué tan difíciles fueron las relaciones entre Tamayo y Arévalo González? Mario Torrealba Losi habla de cordiales disputas, mientras que Joaquín Gabaldón Márquez indica que en realidad no podían ni disputar, tan distantes estaban uno de otro en el campo de las ideas políticas. Más bien, dice Gabaldón, los encontronazos que tuvieron se debieron a un desacuerdo en torno a un punto muy secundario, el momento en que debía apagarse la luz y poner fin a las conversaciones, así fuera en voz baja, en el calabozo común donde se encontraban los prisioneros, una vez que los guardias hubiesen dado la orden de silencio. Tal vez ese desencuentro tan nimio desahogaba a otros de mayor peso. Ni Arévalo ni Tamayo alcanzaron a ver la muerte de Gómez. Fueron liberados. Arévalo González en 1932 y Tamayo, ya muy enfermo, en 1935. Arévalo murió en abril del 35 y Pío Tamayo en octubre de ese mismo año, en cuyo diciembre moriría su implacable carcelero. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linzabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A continuación, titulares. Smartmatic, empresa encargada del conteo de votos electrónicos en el país, anunció este martes el cese de sus operaciones en Venezuela luego de laborar durante 15 años. Mar de Fondo permanecerá en costa del país las próximas 72 horas. Algunas zonas del estado de Vargas permanecen desde ayer lunes sin energía eléctrica. En internacionales, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó hoy un proyecto de reforma constitucional que promueve una nueva Carta Magna para el país y que ingresará al Parlamento 5 días antes del término de su mandato. Y en los deportes, Zamora tiene todas las cartas en contra para el duelo de vuelo de esta noche en suelo argentino de la primera fase de la Copa Suramericana ante Colón de Santa Fe. Tenemos servicio público, se solicita con carácter de urgencia Nevanat gotas oftalmológicas para la señora Chaís Osorio. Pueden contactarla al teléfono 0412-010-3938. A esta hora les narró Marilia García. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter en @RCR750 y vernos en vivo por nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Conciudadanas, damas y caballeros, bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Me gustó esa de damas y caballeros, nos la sugirió alias el perrote César a través de Twitter. Está buena, la tomo, la noto y la pongo en ejecución. Les damos la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información libre a través de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estamos trabajando para ustedes a nombre del gran equipo que encabeza Jaime Nestares en la gerencia general de la estación. En la gerencia de producción está Wilixa Arcaya. En la producción de este espacio está Kenger Jaramillo. En los controles, César González. De asistente de controles está Ian Bururú Martínez. En la conducción, Daniel Lara Farías y Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que puede sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También puede vernos a través de Periscope. Vaya al Periscope, ingrese a nuestra cuenta @RCR750, @RCR750, allí consigue nuestra transmisión en vivo y directo. Y si quiere escucharnos en diferido, de hecho puede vernos en diferido a través del canal de YouTube de la estación y de nuestra página aliada lacabilla.com, que también reproduce todos los episodios en diferido. ¿Está Daniel ya en línea? ¿No está todavía? Daniel. Estamos en línea. Aquí claro. Estamos y aquí seguimos. De Venezuela no nos vamos. No, yo estoy desde el principio escuchando esa presentación suya, más larga que suspiro de culebra. Bienvenido. Pero está muy bien. Le quedó bonito eso de damas y caballeros. Me gustó esa. Está muy bien. Eso es de nuestro asesor el perrote, ¿no? Sí. Que un tipo, bien, que un tipo serio, nada de estar con cosas, ¿viste? No, un tipo serio. Perrote, el tipo que diga, mira, yo me llamo el perrote, ¿qué pasa, pues? Más nada, pues, mira, te envío un saludo a ti y a todos los que nos escuchan, luego de haber vivido la nevada. A mí me estaba, yo creo que yo estoy conectado con el clima de mi querido estado Vargas, porque mientras allá está lloviendo, uh-huh, y hay ese mar de fondo que tiene preocupada a la gente, acá donde yo me encuentro, en la ciudad de Leipzig, el tema fue una nevada, hermano querido, que no te quiero yo ni contar, 10 centímetros de nieve, que yo me sentía peligroso. Sí, no, en Vargas, bueno, pero en Vargas la marea está alta, Daniel. Por ahí me mandó un video nuestro amigo común, el gran Gonzalo, y yo le dije, Gonzalo, cuídate, lleva el mar, oíste, porque el mar está picado. Gonzalo estaba metido en la orilla, pero para lo hondo. No, Gonzalo es surfista, no le ves esa melena que tiene. La melena es surfista que tiene. Mira, pero hay una noticia que está rompiendo el celofán en este momento, Neomar, y que es importante señalar. El Tribunal Superior de Justicia del Brasil rechazó la solicitud de Lula da Silva para evitar cumplir la condena de 12 años de prisión que él había, condena que le fue impuesta hace unos meses y que él había recurrido. Uh-huh. Esta apelación, a la cual, a través de un habeas corpus preventivo, la defensa de Lula esperaba que el presidente evitara ir a la cárcel antes de que el Tribunal Federal resuelva su proceso judicial finalmente. Uh-huh. Esto, la decisión fue unánime. O sea, de forma unánime los magistrados dijeron, no, si el señor lo condenan, el señor va preso. Pero entonces hay dos temas aquí, importantes. Uno, no va preso inmediatamente. Tiene que esperarse un tiempo mientras el siguiente juzgado tome la decisión. Esto fue simplemente un habeas corpus. Uh-huh. Además de eso, el señor va a ser candidato, pero es muy probable que en septiembre, me indican reporteros brasileños, buenos amigos, la buena amiga Ana Graciela Aguiar me ha indicado que en septiembre él va a ser candidato, pero que es probable que prohíban su candidatura por cuenta de la ley Fita Limpia, que impide a personas condenadas por delitos contra el erario ser candidatos. Pero aquí el problema, Neomar Hernández. Ajá. Que recientemente salió una encuesta que da Lula de primero. Imagínate tú. Entonces, estas son las cosas de la del tema que se decía. ¿Pero esa encuesta de quién? ¿De Datanálisis o qué? No sé si es de Luis Vicente Dono, si es de ¿cómo que se llama el otro? Que es como él, pero como de hombre. Daniel, por Dios. Sí, ¿cómo es que se llama? Sí, no sé de quién estás hablando, Daniel. El otro chavista, que porque hay uno que es chavista y otro que es más chavista, que es constituyente, chico. Ah. Que tiene un programa de televisión. Chemel. Ah, Chemel. Claro. Chemel dice, hay una nueva... Chemel decía, hay un nuevo mito fundacional de Venezuela, un nuevo ciudadano histórico, y ese ciudadano es chavista. No. El verdadero mito es la veracidad de las encuestas de ese par de personajes, ¿no? Ajá. Pero... Prosiga. El tema es que la encuesta daba ganador a Lula, lo que lleva a la gran preocupación que había desde que inició el proceso que saca primero a Lula de circulación y luego saca de la presidencia a Dilma Rousseff. ¿Qué tan fuertes son las instituciones? ¿Qué tan transparente es ese proceso? ¿Qué tanta justicia hay? ¿O es que acaso todo este proceso es una simple judicialización de la política? Uh-huh. De que se está intentando resolver por vía judicial lo que por vía política, es decir, a través del voto, no se ha logrado resolver, que es la superación de la opción comunista socialista del siglo XXI que plantea Lula por una verdadera opción democrática que la desplaza del poder, como ocurrió en Argentina, porque en Argentina... hubo las dos cosas, porque no estamos diciendo que Lula sea inocente. Uh-huh. Lo que estamos diciendo es, lo que estoy diciendo yo en este caso, es que la gran preocupación que hay es hasta qué punto en realidad el proceso judicial sobre el caso Lula podrá solventarse con unas instituciones realmente fuertes. En el caso de Argentina, primero el kirchnerismo sale del poder vía electoral y después se activan los procesos judiciales que van a llevar a esa señora para el pote. Esa va a ir presa también. Esta semana entiendo que hay noticias de Cristina, ¿no? Esta semana habrá noticias de Cristina y su caso judicial, ¿no? Oye, yo creo, ¿no? Porque tomando en cuenta que Lula, Cristina, Dilma, el propio Rafael Correa, Ollanta Humala, que también le tiene un proceso abierto, y otros muchos más, son tan castristas que los metan a todos presos juntos en Guantánamo. Y se acabó, claro, para que sean felices ahí, en la base naval de Guantánamo. ¿Y quién sería el PRAN, Daniel? Porque todos han sido jefes, ¿no? Pero entre jefes de jefes, ¿quién es el más jefe de todos? ¿Quién sería el PRAN de esa cárcel? Raúl. ¿Verdad? Porque a ese nadie le discute la jefatura, ¿no? No, ese es el PRAN de los PRANes hasta que se muera. Ajá. Y digo yo, ¿no? Pero en todo caso, en Neomar... Debo decirte que es una situación que termina, cuando se ve desde fuera, ya no fuera de Venezuela, fuera de América Latina, te digo que lo que se comenta, ¿no?, los medios de comunicación europeos, las redacciones, los periodistas, los corresponsales y las propias instituciones y centros de estudio sobre Latinoamérica, lo que se comenta es que de verdad a América Latina todavía le falta muchísimo, un largo trecho que recorrer en cuanto a fortalecimiento de instituciones. Más allá de que, cómo no, de que hay un despegue económico en algunos países, interesante lo que ocurre en Chile, uh-huh, interesante lo que empieza a ocurrir en Argentina, inclusive lo que está ocurriendo en Colombia en cuanto a economía, una economía que avanza con paso sólido en el propio Brasil, pero la debilidad institucional sigue siendo un issue que no se logra solventar. Es como que si América Latina padeciera del mismo mal del fundador institucional de este continente, que no es otro que España. Uh-huh. Si nosotros vemos el problema que tiene España con las instituciones, que ya es una cosa que inclusive amenaza la unidad nacional, y cómo vemos la situación que hay trasladada a las instituciones electorales, a las instituciones de representación parlamentaria, en la permanente pugna entre grupos y todo aquello, pareciera que somos, que seguimos teniendo, o sea, que de la raíz es que viene el problema que desarrolla toda esta planta, este árbol gigantesco que es Iberoamérica. Todo el conjunto hispano parece que tiene los mismos problemas, ¿no? Así es. Mira, yo voy a aterrizar tu comentario en el tema de la corrupción, Daniel. Corrupción hay en todas partes. Es una vieja prédica, también errónea prédica, de algunos venezolanos decir que el venezolano es más vivo que los demás y que tiende más a la corrupción. No, el hombre tiende a la corrupción. Y esta es una vieja discusión filosófica sobre la que, por supuesto, no voy a abundar en este momento, pero que quiero dejar clara con esa posición que dejo por sentado, que no es que los europeos sean menos corruptos que nosotros por naturaleza, ni que los chilenos o los argentinos lo sean en menos cuantía y los tenemos acá al lado, sino que es que simplemente ese factor que tú acabas de describir, el componente institucional, coercitivo, porque hay que decirlo, esto funciona por miedo a la ley, esto no funciona porque la gente sea buena, dadivosa y tenga inclinación a hacer el bien, sino porque hay un aparato coercitivo y, por supuesto, un sistema educativo y una cultura política desarrollada y sostenida en el tiempo que genera, por supuesto, unos cambios, unas huellas en la forma de pensar. Pero si no hay una solidez institucional, esto se viene abajo. Y lo voy a puntualizar, fíjate. Tú estabas refiriendo a varios países y yo voy de nuevo con una cantilena que yo he traído varias veces a este programa, y es el caso Odebrecht. Odebrecht generó un escándalo continental, y es literalmente un escándalo porque en cada país donde se consiguió que la clase política estaba penetrada por los dineros de Odebrecht, hubo presos, o al menos hubo escándalos, hubo casos judiciales levantados. En Venezuela es el único país en el que al día de hoy, habiendo noticia criminis, Daniel, porque hay declaraciones de el tipo que era asesor de la campaña de Chávez, la de Corazón del Pueblo, que tú la recordarás muy bien, brasileño, había noticias del tipo que era el enlace de Odebrecht con Venezuela, declarando cuánto dinero contante y sonante dieron a Nicolás Maduro, y creo que era cerca de 100 millones de dólares, hablaron en total, de las varias entregas que hicieron, de 98 en total, creo. Eso ha quedado así, eso ha quedado así. Y fíjate cómo es la cosa, que en Chile los hijos el hijo creo que era de Michelle Bachelet, que está saliendo, por cierto, de la presidencia, fue cuestionado por un caso de corrupción. Y la mujer salió, con todo y que sea ella una mujer de izquierda y todo lo demás, y que ella admitió y dijo, bueno, hay que aplicarle el peso de la ley. En Argentina, como tú has dicho, perdió Cristina Kirchner la elección, y luego de que perdió la elección, por supuesto, soltó amarras de ese secuestro que tenía en parte, por supuesto, no era tan grande como el venezolano, de las instituciones, y las instituciones comenzaron a actuar, y la mujer está implicada en el caso este de Lamia, famoso, ¿no?, que entiendo que esta semana va a tener un desenvolvimiento. En Brasil, quizás es donde la cosa se pone un poco más cuesta arriba, porque se ha visto que lo de Lula y lo de Dilma en un principio tiene que ver quizás también con el pase de factura política, y es más entonces algo inclinado a la judicialización de la política, utilizar la justicia para hacer lo que la política no ha permitido resolver. Pero bueno, allí también hay casos de corrupción. En Panamá, el señor que dejó la presidencia, Martinelli, también estaba metido en este asunto, y allí anda, o estaba la justicia panameña metida en este caso, y fue un escándalo. En el Ecuador, así sería la cosa, que el vicepresidente recién electo, tenía pocos meses Lenín Moreno en la primera magistratura de aquel país, el vicepresidente Jorge Glass, metido en Odebrecht también, tuvo que ser relevado del cargo. Entiendo que está preso o está todavía en un proceso penal que está siguiéndose en este momento, y probablemente vaya preso. El hecho es, Daniel, que Venezuela, como es la excepción en muchas materias poco honrosas en este momento en el mundo, también lo es en un caso tan puntual como es el de Odebrecht. O sea, no es una especulación vana decir en estos momentos que el gobierno de Nicolás Maduro es el más corrupto del continente. Porque si usted se va con el tema de Odebrecht, que es algo que, repito, salpicó a prácticamente, si no al 80, al 70% por lo menos, los gobiernos de este continente, de Latinoamérica, bueno, en Venezuela misteriosamente no se ha movido en una paja con eso, nada. Pero yo no estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que el gobierno de Maduro es el más corrupto del continente, porque estás dejando de lado una pequeña particularidad del caso de Brecht, mi hermano. Uh-huh, sí. Que el caso de Brecht no metía la corrupción en el torrente sanguíneo del gobierno, sino en el torrente sanguíneo del sistema político. Correcto. Completo. Inflaba los dos bandos, sí. Le daban dinero al gobierno que daba las concesiones y le daban dinero a la oposición para que en caso de que tuviese control del Parlamento no investigara y para que en caso de que llegara al poder siguieran los contratos. Uh-huh. Resulta ser que en Venezuela tenemos a unos políticos dentro del régimen y contra el régimen que merecen ser todos beatificados porque ninguno de ellos le agarró nada a Odebrecht. Y no solamente eso, sino que en Venezuela, y esto en esto sí voy, ya no tenemos que ir al corte, pero en esto sí creo que vamos a coincidir, ¿no, Omar? En Venezuela el caso de Brecht es más grave que en todo el continente por dos cosas. Uh-huh. Número uno, porque en Venezuela se manejó muchísimo más recursos que todo. Yo creo que lo que se manejó en Venezuela supera a lo que se manejó en el resto de los países del continente, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque la situación de la libertad de expresión en Venezuela, con medios de comunicación, que lamentablemente muy pocos nos atrevimos a decir ciertas cosas, y con los pocos recursos que contamos, de paso, la investigación y el impacto en la opinión pública del caso Odebrecht no ha movilizado a la sociedad civil contra su clase política, porque no hay quien haya investigado y haya dicho, mire, el gobierno roba y la oposición también, como ha pasado en todo el continente. Es lamentable, pero es así. Así es. Vamos a ir a la pausa comercial, a la vuelta. Hoy es martes y, por supuesto, vamos a tocar temas vinculados con nuestros presos políticos. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chicle y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si vives en el interior del país y viajas a Margarita, Los Roques o al exterior, hospédate en el hotel Muévete por Vargas a tan solo 5 minutos del aeropuerto de Michael Díaz, con traslado gratis a aeropuerto, hotel, aeropuerto. El hotel Muévete por Vargas te brinda acogedoras y modernas habitaciones al mejor precio del estado Vargas. Hotel Muévete por Vargas está ubicado en Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5, urbanización El Balneario, teléfono 0424-129-2814 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. En la Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Vergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Vimos a principios de este año lo que ocurrió en el Junquito, la llamada masacre del Junquito, en la que Oscar Pérez y otros jóvenes fueron asesinados literalmente por la fuerza bruta del Estado. Sobre esto no se rindieron mayores explicaciones. Pero la masacre del Junquito no quedó en ese día fatídico, en ese día que lutó a buena parte de la nacionalidad venezolana, sino que además, al día de hoy, todavía tiene consecuencias. ¿Y por qué digo esto? Bueno, resulta que luego que hicieron lo que hicieron en el Junquito, terminaron hasta deteniendo varias personas que eran conocidos, relacionados, a veces ni eso, de Óscar Pérez y de su grupo. Al día de hoy hay 32 personas que todavía están detenidas por el caso de Óscar Pérez. Sobre el caso de los detenidos vinculados con el caso de Óscar Pérez, tenemos para el día de hoy a la señora Lilian Camejo, que es directora de la ONG Justicia Venezolana y que está representando a 11 de esos 32 detenidos por el caso de Óscar Pérez. Buenas tardes, Lilian, ¿nos escucha? Buenas tardes, sí. Lilian, ¿cómo se explica esto de que haya militares, haya civiles también, incluso policías, al día de hoy detenidos por una supuesta vinculación con un caso que además fue abominable por cómo terminó, por lo que vimos en el Junquito? ¿Cuál es la razón genérica para tener a personas detenidas por este caso? ¿Que conocían a los que estaban allí? ¿Qué se les imputa? Bueno, la verdad es que en este caso hay como un arroz con mango, porque hay detenidos 8 militares que pertenecen a comandos de fuerzas especiales, un teniente en condición de retirado y 7 primer tenientes que estaban destacados en diferentes guarniciones militares y fueron detenidos en diferentes ciudades y zonas del país. Inclusive hay uno de ellos que estaba recibiendo clase en la escuela de infantería. Todos estos muchachos de fuerzas especiales son del componente ejército. Adicionalmente a ellos hay una muchacha, Carola Hernández, que es diseñadora gráfica, que también fue detenida saliendo de sus oficinas en Los Palos Grandes. Está el director de seguridad del centro comercial El Recreo. Tengo entendido también que hay otras personas que hacían film para películas o grababan video. De hecho, el día de hoy me llamó la mamá de una de estas personas que me dice que tiene más de 7 meses detenido. Y a todas estas personas les están imputando traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada, porque los están presentando o los presentaron en el Tribunal de Control supuestamente como cómplices en el robo de las armas que ocurrió el 18 de diciembre en el estado Miranda, en uno de los destacamentos de la Guardia Nacional, y supuestamente por recibir financiamiento. No sabemos a estas alturas de qué, ni de quién, ni cómo, ni cuándo, porque realmente la audiencia de presentación en ninguno de estos casos, ya que fueron presentados en diferentes días, en diferentes oportunidades, aunque es la misma investigación militar, el fiscal no determina estas personas si son cómplices, en qué, para qué, con qué, ¿sí me entiendes? No está individualizada la conducta, ni una explicación jurídica realmente para poder dejarlos privados de libertad. Entonces, estamos ahorita en la etapa de investigación. Ya en el primer grupo, que fueron los 8 primer tenientes y 2 de los civiles, el acto conclusivo lo presentaron el día sábado. Ya mañana voy a tener acceso para poder revisar las condiciones de este acto conclusivo, que es la acusación. Y de las otras dos personas, sí, estos actos conclusivos están por venir, uno dentro de 2 y 3 semanas, que sería el caso de Carol Hernández y el señor Gilberto Quintero. Pero realmente es una cuestión muy absurda, porque esto no aplica dentro de delitos militares. No hay una traición a la patria. A eso iba, Lilian, a eso iba. No hay una sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada, delito que no se configura. Primero, lo hemos dicho en miles de oportunidades desde el año pasado, cuando empezaron a utilizar la justicia penal militar para poder tener el control de las personas que estaban disintiendo o protestando de las políticas implementadas por el gobierno. Entonces, en este caso, evidentemente menos se configuran estos delitos militares, y los civiles sabemos que no pueden ser juzgados por los tribunales penales militares, y vuelve el gobierno de nuevo a incurrir en esa ilegalidad, que de lo cual hay jurisprudencia nacional e internacional suficiente que sustenta que los civiles no se pueden juzgar en tribunales militares, y en el caso de que los civiles hayan incurrido en un delito de traición, rebelión, que está estipulado en el Código Penal venezolano y en el Código de Justicia Militar, deben ser llevados a la justicia penal ordinaria. Ahora, abogada Lilia Camejo, le saluda Daniel Lara, y tengo una pregunta particular, porque en el relato pormenorizado y completo que usted nos está haciendo, nos indica que hay una diseñadora presa, una diseñadora gráfica que está presa. Hay cosas que, por supuesto, siempre en los relatos que nosotros hacemos junto a familiares y abogados, los martes de presos políticos, siempre salen de lo común, y creo que esto es uno de esos casos. ¿Cómo es eso que hay una diseñadora gráfica presa? Bueno, esa muchacha estaba saliendo de su oficina. De hecho, la detención de ella es muy emblemática y yo solicité se aperturara una investigación contra el cuerpo de seguridad supuestamente aprensor, porque según ella nos relató y lo relató en la audiencia, ella fue detenida y los que estaban con ella pensaron que era un secuestro, inclusive hasta alcanzaron a denunciar a la policía de Chacao porque llegó un carro, los interceptó, tipos encapuchados, armados, los tiraron al piso, la montan a ella en el carro y se la lleva. Y luego es que ella dice que ella se dio cuenta que la pasaron a otro carro y que eran funcionarios de un cuerpo de seguridad del Estado. Entonces, no es la manera tampoco de practicar una detención, porque si bien es cierto, una persona puede estar incursa dentro de una investigación, esa persona tiene que haber sido notificada, si no es un delito en flagrancia, que hay una investigación en su contra para ella poder ir a defenderse. Si el delito es en flagrancia, bueno, ya eso es otra cosa, pero independientemente de claro, una bueno, forma pero, o la otra, debe haber una orden de aprehensión y el cuerpo de seguridad que va a practicar la detención debe simplemente llevarla, presentarse y no a las patadas como lo hicieron, de llevarse a la persona y ponerla a la orden del Tribunal de Control que la está solicitando, ¿no? Todavía ahora, nosotros no entendemos por qué esa muchacha está privada de libertad. Con lo que usted refiere en este momento, de que fueron prácticamente tomados en la calle sin una orden judicial, de forma atropellada, sin carros identificados, sin identificarse como funcionarios. Luego se los llevan, prácticamente, seguramente, como ocurrió en nuestro caso, los desaparecen y luego es que uno se entera dónde demonios los tienen guardados. Y después de eso pasan inclusive meses y hasta años y que los presenten ante un tribunal. Es evidente que no lo llamarán así, y yo entiendo la labor de los abogados, pero eso es un secuestro desde mi punto de vista. Por supuesto, en la audiencia eso se denunció porque obviamente ella fue detenida un día y aparece presentada en el Tribunal de Control, en el caso de ella, 4 o 5 días después. Y ha pasado con varias de las personas que han sido detenidas por este caso y por otro. Y es una práctica que se está volviendo común dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, que no es el deber ser ni es la legalidad. Al órgano aprehensor, detener a la persona dentro de las siguientes 48 horas tiene que ser presentada ante el Tribunal de Control y las personas tienen el derecho de hacer una llamada y comunicarse con sus familiares y con su abogado de confianza, porque hay otra irregularidad que se ha venido presentando durante todos estos años, que es que nosotros, los abogados defensores, bien seamos privados o pertenecientes a ONG, esto como se quiera tramitar la defensa, no tenemos acceso a nuestro defendido, sino al momento en que ya está en la puerta para entrar a la audiencia en el Tribunal de Control, y esto no es el deber ser, porque uno tiene derecho, y ellos tienen el derecho, como persona que está detenida, de hablar con su abogado con claro, calma, con tiempo, claro, y luego poder uno revisar las actuaciones. Doctora Camejo, es la doctora Lilia Camejo, directora de la ONG Justicia Venezolana, defensora además de 11 de los 32 los 32 ciudadanos que permanecen detenidos por una supuesta vinculación con el caso de Óscar Pérez. Fíjense que entre estos 32, por ejemplo, me voy a tomar el siguiente caso, que no sé si, por cierto, es una de sus defendidas, doctora Camejo. El caso de esta muchacha llamada Vanessa Barroso. Vanessa Barroso es una muchacha que, entiendo, presidía una ONG también que ayudaba a los niños. De hecho, es una ONG en la que, entiendo, participó ocasionalmente Óscar Pérez, donando juguetes, visitando comunidades con los niños que tenían pocos recursos, es decir, haciendo actividades sociales. Esta muchacha no estaba prácticamente incursa en nada que uno diga, bueno, ni siquiera en un partido político, en nada. Bueno, la sacaron de su casa, que está, entiendo, acá en la Avenida San Martín, en Caracas, y se la llevaron presa. Yo no sé si usted tiene noticias sobre este caso, por ejemplo, y que me parece que ilustra un poco el espíritu de todos los casos, que como usted dice, o usted deja entrever, son un poco alado por los cabellos, ¿no? Sí, el caso de Vanessa Barroso lo conozco bien jurídicamente, porque a ella la presentaron conjuntamente con mi representado, Gilberto Quintero, que es el jefe de seguridad del Centro Comercial El Recreo, y un muchacho que es rescatista, creo que trabaja con Defensa Civil. La audiencia fue con ellos tres y todo absolutamente, exactamente igual, porque el fiscal militar no individualiza conductas. Entonces, para todos es exactamente lo mismo, por llamarlo de alguna manera, el mismo guión. Uh-huh. Entonces, no se sabe estrictamente, individualmente, en qué grado o en qué participó, supuestamente, si es el caso que lo hubiesen hecho, en qué grado y cómo participó cada uno de ellos, porque simplemente los califican como cómplices de una actividad y pertenecer a otra, supuestamente recibir financiamiento, pero no está determinado ni está especificado por parte de la fiscalía cómo lo hicieron, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, el caso es para todos por igual. Uh-huh. El caso de Vanessa Barroso y Gilberto Quintero, el otro muchacho en este momento no me acuerdo el nombre, el rescatista, como lo llama, se llama porque, bueno, trabaja en eso, uh-huh. Ya el acto conclusivo lo deben estar presentando a finales ya del mes de marzo también. Uh-huh. Esperemos que en esto haya haya realizado una investigación exhaustiva. En el caso de Gilberto y de Carol Hernández, pues, yo he solicitado ya diferentes diligencias de investigación, hemos consignado cantidad de documentos, de pruebas para aclararle al fiscal que realmente en el caso de estas dos personas, que te puedo hablar con propiedad porque ejercemos la defensa de ellos, no están vinculadas en nada de los que le imputaron, a ver si podemos lograr pues una medida cautelar menos gravosa, de manera que si continúa la investigación, ellos van a estar en disposición de atender el llamado de la fiscalía y del tribunal, pero en libertad y poder continuar con sus actividades normales. Seguro ahora, abogada Barroso, cuando ya debemos, Camejo. Abogada Camejo, cuando ya debemos despedirnos, para puntualizar, lo único que une a estas personas detenidas es que en algún momento conocieron a Oscar Pérez o trabajaron con él en alguna labor no vinculada muy probablemente a las actividades que luego él desarrollara. Hay varias personas de ellos que ni siquiera lo conocen. Como ha ocurrido en otros casos, sea esto un intento de crear un caso allí traído por los pelos para involucrar a más gente, como patriotas cooperantes, etcétera. Te quiero aclarar que en este caso que yo manejo de estas personas, básicamente ninguna de ellas conocía a ese señor. Ninguna. No lo conocían. Ni tenían ninguna relación con él. Imagínese usted. Okay. Ni siquiera lo conocían y hablamos de 11 de los 32. Sí, muchos de ellos no lo conocían. Por lo menos el caso Calor Hernández no lo conocía. Hay muchos ahí que no los conocían. De los que yo defiendo, varios no lo conocían. Ahora, hay que aclarar también algo. O sea, es imposible una persona que trabajaba en uno de los cuerpos de seguridad, que era histriónico, artista, uh-huh. Oye, que no pueda conocer gente, es una cosa absurda. Y que tiene que ver que conozca nada, vida, también, además. Pues obviamente tú conoces cantidad de gente, no por el hecho de que tú aparezcas en un contacto de un teléfono, quiere decir que tú tengas relación por Y o por Z, o en la actividad que esa persona que tú conoces realice en cierto y determinado momento. Así, o sea, eso es una cosa que no se debe manejar así, porque si no, imagínate, en el transcurso de tu vida tú tienes cantidad de amigos, de conocidos, de relacionados, uh-huh. Y no por eso están vinculados con una actividad que tú hagas o no hagas, sea acertada o desacertada. Así es. Doctora Camejo, le agradecemos muchísimo por compartir este tiempo con nosotros esta tarde. Gracias a usted. Era la doctora Lilia Camejo, directora de la ONG Justicia Venezolana, defensora de 11 de los 32 detenidos que han sido vinculados al caso de Oscar Pérez. Daniel. Leomar, hay algunas cosas que a mí me gustaría decir sobre este caso, pero tenemos que ir al corte. Entonces vamos a ir al corte y al regreso. Algunos comentarios adicionales sobre el caso de estos detenidos. Ya venimos. NCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Daniel, ¿y qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nonna? Por ejemplo, para la entrada. Pues, ¿qué más? Una focaccia de pomodoro, tostadita y con esos tomaticos frescos. Muy bien, muy bien. ¿Y el plato fuerte? El lomito acompañado con prosciutto, tocineta y champiñones. Pero de postre, ¿qué? No se te olvide el postre. Puede ser una torta red velvet o el pay de limón. Eso no lo he decidido. En el Sapore de la Nonna nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Y Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Benegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvios.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Benegroup, aliados en compras y envíos. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, Daniel, y vas a hacer algunas consideraciones adicionales sobre el caso de estas 32 personas acusadas por lo ocurrido con Oscar Pérez. Sí, yo quería decir algo, Neomar, porque de verdad me hizo bastante ruido lo relatado por la abogada. El único delito que se le imputa a esa gente es la sospecha de que conocían o conocieron o quizá pusieron una foto en sus redes sociales de Oscar Pérez. Eso es lo único que los une. Eso significa que aquí simple y llanamente se está intentando convertir en delito el conocer a una persona que haya alcanzado la categoría de proscrito por parte del régimen. Es necesario que se sepa que aquí hay gente, y no voy a entrar en detalles porque no vale la pena, por supuesto, poner en riesgo. Y quiero que sepan algo y lo voy a decir claramente. Quien les habla ha sido suficientemente responsable ejerciendo su libertad de expresión en este medio de forma muy especial desde que estoy fuera del país. Porque yo fuera del país puedo decir muchas cosas, pero esta emisora sale en Venezuela y yo no voy a poner en riesgo a mis compañeros que quedan en Venezuela, ni a esta emisora, ni a gente que queda todavía en Venezuela con cosas que podría decir. Porque yo ni soy un irresponsable ni soy un criminal. Pero aquí hay gente que está presa por tener, por ejemplo, un libro. Aquí hay gente que está presa, como hemos visto ahorita, por simple y llanamente ser, haber conocido o estar bajo sospecha y haber conocido a Oscar Pérez. Por haber entregado juguetes con Oscar Pérez, Daniel. Porque entregaba juguetes en una comunidad con Oscar Pérez. O medicina con Oscar Pérez, o haber aparecido en un video con Oscar Pérez, musical o qué sé yo. Yo te voy a decir una cosa. A mí, todo el mundo está perfectamente claro que yo tengo ostensibles diferencias con las actividades que desarrollaba Oscar Pérez, que las dije en su momento y las mantengo. Pero yo tengo que decirte una cosa. Yo, Daniel Lara, quien les habla, conocí a Oscar Pérez cuando era alumno piloto, porque fue mi alumno, en un centro institucional aeronáutico de la materia de Derecho Aeronáutico que yo tengo 11 años ejerciendo. Yo a ese muchacho lo conocí, y como lo conocí tenía mi opinión con él. ¿Eso me convierte a mí en delincuente? ¿Eso me convierte a mí en objeto de persecución? No lo creo, como tampoco creo que una persona que haya trabajado con él en otra actividad completamente distinta a la policial pueda señalarse de ser un delincuente por haberlo conocido. Entonces, ¿a dónde estamos llegando aquí? ¿A dónde estamos llegando? Estamos llegando, número uno, Neomar, y esto es muy importante decirlo, y lo voy a decir con toda la responsabilidad, al delito de opinión. Aquí hay gente que no quiere opinar sobre Oscar Pérez. Aquí no se quiere opinar sobre los temas, sobre los militares presos. Aquí no se quiere opinar sobre funcionarios policiales presos. Aquí había, y eso, ¿cómo es posible que no se diga? Que había una de la familia, una esposa, la esposa de uno de los asesinados en la masacre del Junquito, que estaba presa por el único delito de ser esposa de uno de los asesinados. La persecución que ha habido aquí con las madres, las hermanas y las esposas de personajes militares que han decidido insurgir en contra del régimen, con sus razones o sin ellas, con buenos métodos o con malos métodos, pero lo hicieron. Usted me disculpa, pero mi familia no tiene la culpa de lo que yo estoy diciendo aquí, porque probablemente mi familia no esté de acuerdo conmigo, o probablemente la familia de Neomar Hernández no esté de acuerdo con lo que Neomar Hernández diga, o no esté de acuerdo con el partido en el cual milita, cosa que ocurre en todas las familias, uh-huh, o que ocurre en todas las amistades. Yo tengo amistades, por ejemplo, en COPEI, que están apoyando, por ejemplo, a la candidatura de Henry Falcón. Mira, lo lamento mucho por ellos. Bueno, y les caerá la que les caerá en el momento que yo tenga que hablar con respecto al tema. Pero me convierte a mí en un delincuente electoral como son ellos por el hecho de ser amigo de ellos? Y yo creo que no, yo creo que no. Entonces es necesario que se sepa. Aquí nosotros no podemos permitir que esta avanzada de la represión termine inclusive de poner contra la pared a los venezolanos por el derecho de ejercer su libertad de expresión e inclusive lo que establece todas las normas internacionales, el derecho a la libre asociación. Ahora te quieren quitar el derecho a la amistad. Yo, porque, bueno, este es amigo de Oscar Pérez, mételo preso. Yo te voy a decir una cosa. Yo esto solo lo he visto, Neomar, que yo recuerde, en los regímenes totalitarios, pero hay uno particular, que fue en el apartheid en Sudáfrica, donde existía la figura nefasta del proscrito y había una ley de la proscripción de una persona. Si tú caías en desgracia con el régimen del apartheid en Sudáfrica, a ti te declaraban proscrito. ¿Y eso qué significaba? Que estabas en una casa aislado, en tu casa, y nadie te podía visitar. Como cuando los griegos, cuando los griegos en la polis sacaban de la polis a alguien, lo mandaban al ostracismo, ¿no? Así, tú quedabas en el ostracismo, pues. Bueno, doctor, usted evidentemente tiene una altura de conocimiento superior a la mía. No, no, no, si estoy es hablando verdad, de Sudáfrica, y usted me sale con la Grecia antigua. Evidentemente usted enriquece este programa con su vasto conocimiento. No, es verdad, pero claro, es muy lejos la dimensión ética de los griegos clásicos con la dimensión ética del régimen del apartheid, ¿no? Pero te estoy diciendo que el régimen del apartheid, hay unos relatos extraordinarios sobre esto en la novela histórica de James Michener, La Alianza, que recomiendo leer, donde él habla de lo que eran los proscritos, de cómo, Neomar Hernández, un proscrito, entonces a su casa le pones un policía enfrente que vigile permanentemente que el señor no salga de aquí, que no reciba correo, que no reciba libros si no se le revisan y se le autorizan, que no emita correos, él tampoco, y en caso de que tenga que recibir la visita de un médico o de un sacerdote o de un familiar, la tiene que recibir afuera en público y el policía tiene que escuchar lo que dice. Un proscrito. Bueno, a eso parece que está caminando esta desgracia de régimen que tenemos en Venezuela. Y yo le quiero decir de verdad a la gente que hace comunicación, Neomar, porque esa es mi preocupación. No podemos callarnos estas cosas. Están persiguiendo a gente por simple y llanamente haber conocido en algún momento de su vida a Oscar Pérez. Usted me va a perdonar, yo no soy Oscar Perista, de verdad que no lo soy, pero tampoco puedo avalar que se estén cometiendo estos atropellos contra gente de esta manera y que de paso nos tengamos que callar lo que está ocurriendo. Hay unos militares presos, hay unos militares que fueron detenidos este fin de semana, eso ya apareció en los medios internacionales, en los medios nacionales, silencio absoluto. Ha dicho a un portal de noticias, Breitbart, muy cercano, por cierto, a personajes de la administración Trump, que el titular dice lo siguiente: Maduro comienza una purga militar a medida que la oposición interna crece. Pero aquí se habla de generales y comandantes de batallones presos. Aquí se habla de no solamente de soldados, se habla de oficiales de mediano y alto rango. Entonces yo creo que aquí ya basta de estar callando las cosas, porque aquí hay gente que parece que cuando se habla de los militares no se puede tocar el tema. Bueno, pero si este es un régimen militar y están metiendo presos militares, mucho más hay que decirlo. Y eso era lo que yo quería decirle, Omar, y me disculpe doctor, que yo me haya extendido quitándole a usted y al público, el privilegio de escuchar su palabra orientada. No tanto, al público le has quitado el derecho de hablar. No, Daniel, mentira. Vamos a escuchar a la gente a través del 482-9750. Tenemos llamadas ya. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Flor Guzmán. Flor, bienvenida, adelante. ¿Cómo está? Muy saludos bien. Al alemán. Ajá. Sí, al caballero mayor. Ajá. ¿Cómo está? Bueno, aquí perdone está. Que me desvíe el tema, pero como llamé para la radio y me cayó la enseguida cayó esa llamada. Ajá. Pues entonces quiero decirte, Neomar, que tuve el atrevimiento de hablar con el señor, el doctor Zurbarán, por fin me comuniqué para que le dedicara el cumpleaños feliz a la señora Margarita. Ella cumpleaños fue el 22, ¿no? Abuela. Y lo escuchó, ella me dijo, Zurbarán me cantó cumpleaños, yo no le creía a mi abuela, imagínate sí, tú. Sí, señores. Sí. Qué bueno. Yo dije, Margarita Hernández, que vive en La Guaira, yo no sé si... No, Arellano, Margarita Arellano, pero igual el cariño es el mismo. Gracias, Flor, vale, sí, gracias. Entonces fue una travesura mía. No, una travesura sí, entre bueno. Flores, además, una Flor y una Margarita, ¿verdad? Gracias, Flor. Muy bien. Tenemos más llamadas telefónicas. ¿Aló? Sí, ¿con qué tenemos el gusto? Buenas tardes, Neomar, Daniel. ¿Con qué? Habla Saúl Vázquez de aquí, el 23 de enero, hermanito. Saúl, bienvenido, adelante. Mira, primero que todo, mira, Daniel, no te broncees mucho, hermanito. Se abroncea con hielo. Sí, señor, mi hermano. Mira, mi hermano, una pequeña sugerencia que te quería hacer. Sí, vale. De que por lo menos en tu programa hagas mención sobre la bebita esa que perdió los dos riñones, ¿vale? Vamos a hacer seguimiento de ese caso, Saúl. Buena, sí, vale, buena acotación. Para que de vez en cuando... Bueno, para que tú sabes que siempre la persona tenga personas amigas que le hagan donaciones. Y que se nombre el médico, mano, que le hizo ese daño a esa bebita, mano. ¿Me entiendes? Seguro, Saúl. Bueno, vale, la bendición para todos ustedes. Y Daniel, cuídate mucho con esos bronceados, hermano. Gracias, Saúl. Amén. Seguro, amén. Seguro, Saúl. Gracias por tu preocupación. Yo les prometo para el día de mañana actualizar el tema de la niña, saber cómo estás. Ella ha recibido muchas donaciones, mucho apoyo para inclusive ser atendida en otro hospital, y en efecto eso se está trabajando. Mañana vamos a tener una actualización completa sobre el asunto, mi hermano. Daniel, otra llamada antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, ¿cómo estás? Habla Katiuska del cementerio. Katiuska, bienvenida, adelante. Hola, esto va para Neomar. Ajá. Neomar, mira, sabes que supuestamente Maduro se montó en un carro y se fue para Mercedes y que vio todos los restaurantes que había mucha gente bebiendo whisky. Sí. Yo creo que que se la pasa bebiendo whisky es Carneiro y en La Guaira. Excepto lo han visto en ¿cómo el yate. Dime, Neomar, ¿quién me entiende? No, Daniel es el que sabe de Carneiro, Daniel. ¿Quién es Carneiro? Daniel es el que sabe de Carneiro. ¿Qué es lo que tú ibas a decir, Daniel? Yo lo que te voy a decir es que, para empezar, es una gran mentira lo que dice Maduro cuando dice que pasó por la Mercedes y el otro mundo bebiendo whisky. Porque todo el mundo sabe que al pasar por la Mercedes o se ven restaurantes cerrados, que bastantes han cerrado, o se ven restaurantes vacíos, o se ve gente comiendo la basura. Eso es lo que tienen que decir ese sinvergüenza con todo y ropa que es Nicolás Maduro, por favor. Bueno, y algunos, Daniel, hay que decirlo también, porque la verdad es la verdad, algunos que extrañamente sí siguen abarrotados, pero es porque la boliburguesía lo sigue inflando, ¿no? Porque hay mundos de mundos, ¿no? Tenemos claro, que... Claro, eso no digas, pero tenemos que ir al corte comercial. Vamos a ir al corte, ya venimos con más comentarios de ustedes a través del chat de YouTube, de el Twitter, @RCR750. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. ¡Pruébalos! Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela, y difundimos la voz del pueblo, porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y hablando de cumpleaños, Daniel, le vamos a mandar un gran abrazo al pana Gabriel, que está en sintonía y que acaba de cumplir T5. Me dijo, mándale saludos al alemán, que cumplí 25. Ah, cumplió T5. De vida artística. De vida artística, porque esa vida artística ha sido larga. Sí, ¿sí? No, Gabriel, no. Gabriel, te envío un abrazo y un gran saludo desde acá, desde el continente que te dio nacer hace 25 años. Está muy bien. Dani, y quiero enviarle un mensaje y un saludo también a un oyente fiel que tenemos en México, que es el amigo Gerardo Álvarez, que no se pierde el programa. Eso me lo contó un pajarito, mi amiga Gloria me contó que bueno, que el señor no se pierde ese programa. Un saludo para Gerardo Álvarez y para su esposa Ileana García, que siempre se calan este programa. Tenemos muchos mensajes, Neomar. Gerardo, no vayas a votar por el peje lagarto, por López Obrador. No vayas a hacer esa maldad, ¿oíste? O sea, que a López Obrador le dicen el peje lagarto. El peje lagarto es un animal feísimo. Es, y yo no sé por qué le pusieron ese nombre a López Obrador, porque tampoco es que parezca una angula. ¿No le has visto la cara a ese hombre? ¿No le has visto la cara a ese hombre? Mira. Sí, mira, tenemos muchos mensajes por aquí. Por aquí nos dice, fíjate, Elena Colombani te dice que eso de damas y caballeros excluye a las damas que se sienten cabelleras. Es verdad. Así que hay que recibir eso. José Barbosa dice, Raúl Castro es el dueño de Venezuela. Bueno, Raúl, José, yo lo que te digo es que si nosotros lo permitimos, sí. Pero yo me siento más dueño de Venezuela que Raúl Castro. Si nosotros permitimos que él sea el dueño, lo será. Giovanni Naro nos dice, a través de nuestro chat en YouTube, rcr.tv, considero que una forma de terminar con estas espurias elecciones sería que los candidatos de utilería tengan la valentía de retirarse a tiempo. Con esta acción el régimen quedaría al descubierto. Nos dice Claudio Bouzas, ¿y qué opinan de la cava en Washington? Bueno, ayer opinamos de ese personajito. Por acá nos dice Nerio Fernández, bueno, saludos a Nerio. Por aquí nos dice Johnny Olivares, sus opiniones sobre el evento que hubo en el aula magna de la UCB, muchos ausentes, María Corina Machado 20 y Soy Venezuela, entre otros. ¿Tuviste el acto en tu alma mater? Yo no fui, pero estoy esperando, porque mañana quizá comentemos eso, porque no he recabado toda la información. Vamos a comentar mañana más, cuando tengamos más información. Tenemos también a Alba Rivero, un saludo para ti, Alba. Saludos para Emiliano Rojas, Miguel Sureda, Félix Guedes, Álvaro Valdés, Antonio Pérez, Carmen Martínez, Johnny Olivares, y a todos los que se... Oye, qué gentío hay en este canal de YouTube, Dios mío. Saludos a Beatriz y a Andrés Romero, que nos saluda desde Chicago, a Julio Costeira, a Mila Cusita. Mira, ¿qué? Daniel, mira lo que dice Rosa, mira lo que dice Rosa la maravillosa, Rosa Aguilar. Rosa dice, dado que no les gusta escuchar opiniones contrarias, les hice caso y dejé de escuchar su programa. Por cierto, todavía lo tienen. Y este mensaje lo mandó hace 10 minutos, porque aquí no sale la hora a la que ustedes nos envían los mensajes. Pero como, si estás enviando el mensaje, Rosa, a hace 10 minutos, me imagino que es porque estás escuchando. Entonces te has delatado, Rosa. No, hay que pedirle a Rosa, que la hable con su médico para que le cambie la medicación. Porque mira, no le está haciendo efecto. Mira. Neomar, creo que se acabó este programa. No, yo quiero leer dos servicios públicos antes de irnos que tenemos por acá. Neomar, por favor, y Daniel, se requiere para un familiar que esté en cama parche de Neupro 4 miligramos, losartán potásico de 50 y Cinemet, así como pañales, ketiapina y mixartipina, clonazepam también. Para la señora Alfonso, número telefónico 0414-032-4323. También nos pregunta Francisco Rodríguez desde Caracas. Bueno, y si es eso de meter preso a los amigos, ¿por qué no meten preso a los amigos de los sobrinos Flores? Se pregunta él. También